Comienzo diciendo que una buena iglesia cristiana existe para enseñarle a las personas quién es Dios, cómo es Él, quién es Jesucristo y qué es el verdadero y único evangelio. Si una iglesia presume de ser una buena iglesia, esa iglesia debe existir para dejarle claro a las personas cada uno de esos tres componentes: Dios, Padre, nuestro Señor Jesucristo y el evangelio. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. La carta de Pablo a los Gálatas está dedicada a ayudar a los cristianos de esa región de Galacia a evitar la confusión en la que estaban siendo arrastrados por unas personas que se disfrazaban de maestros cristianos. Pero antes de que nosotros pudiéramos entrar en un estudio como Gálatas, donde se defiende el evangelio, tenemos que tener bien claro qué es el evangelio. ¿Me doy a entender? Porque Pablo no va a explicar directa y claramente el evangelio en Gálatas, sino por partes, pero es mejor para nosotros en este momento hacer una pausa y entonces entender bien estas cosas importantes. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Él? ¿Qué papel juega Jesucristo? ¿Y qué es exactamente el evangelio? Antes que podamos defenderlo. ¿Me doy a entender? Debemos entenderlo. Así que hoy voy a contestar 6 preguntas importantes relacionadas con este tema. La primera pregunta que voy a responder el día de hoy es: ¿quién es Dios? Pregunta número 1. ¿Quién es Dios? Pregunta número 1. Las iglesias existen, las buenas iglesias existen en primer lugar para enseñarle a la gente quién es Dios. ¿Me doy a entender? Las iglesias no existen para enseñarle a Dios quién es la gente. Existen para enseñarle a la gente quién es el Dios verdadero. ¿Quién es Dios en la Biblia? Dios es el ser supremo, un ser personal. Voy a explicar en primer lugar. Cuando digo el ser supremo, Dios es un ser infinito, infinito. Es un ser superior, muchísimo más grande que nosotros. Dios es un ser eterno, sin principio ni fin. Y al mismo tiempo es único, solo uno, supremo sobre todos, sin principio ni fin, infinito. Él es Dios. Él es el que creó todo lo que existe. Es el que sustenta, sostiene todo lo que vive. Y Él es, al final, el que lo controla todo. Él lo creó, lo sostiene y lo controla. Ese es Dios. La gente lo llama a veces así, el ser supremo. Y es una buena forma de describirlo. Porque es un ser, no es una energía. Es un ser. Y es supremo porque está por encima de todos nosotros en todas las capacidades y naturaleza. Ese es Dios en primer lugar, en pocas palabras. Pero dije que no solamente es un ser supremo, sino también es un ser personal. Es decir, Dios es una persona, es un ser pensante, es un ser inteligente que establece relaciones con otros seres inteligentes. Dios es una persona sensible, es sensible emocionalmente hablando. Él experimenta emociones y las comparte con otras personas. Por eso Dios no solamente es un ser supremo e infinito, sino que también es un ser personal, que piensa y que siente y que se relaciona con otras personas así como Él. Ese es Dios. Ahora, en el texto de Gálatas 1:6, que es el pasaje base que hoy voy a tratar de explicar, que lea así, dice: estoy asombrado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó. En el texto aquí se nos dice que Dios llama, y la pregunta es: ¿por qué llama a Dios? ¿Por qué Dios llama a las personas? La sola frase de que Dios llama tiene una implicación, y la implicación es que Dios llama porque estamos lejos. Porque si ya estuviéramos con Él, no tendría por qué llamarnos. ¿Está claro? Así que Dios nos llama. Estamos alejados de Él porque nuestros antepasados no estuvieron conformes con las reglas que Él hizo. Dios, cuando empezó todo lo que existe, creó a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y creó un lugar maravilloso para que ellos lo administraran y lo disfrutaran. Ese lugar se llamaba Placer. En el idioma en que se escribió la Biblia, Placer se dice Edén. Y dice el relato que era como un jardín. Y Dios puso a nuestros padres, Adán y Eva, ahí y les dio reglas para cumplir. Dios tenía el derecho porque es el creador. ¿No es cierto? Pero después de un tiempo ellos no estuvieron conformes con las reglas. No estuvieron de acuerdo, no les agradó vivir bajo las reglas de Dios. Así que se rebelaron contra él. Por lo cual Dios los arrojó, los expulsó de su presencia. Los expulsó de aquel lugar privilegiado. Dios había hecho todo el planeta y había reservado un lugar especial, lleno de abundancia, que era Edén. Pero como ellos no estuvieron de acuerdo con las reglas de Dios, Dios los sacó de ese lugar. Entonces, desde entonces, cada ser humano, no solo ellos, sino todos los hijos e hijas que vienen después de ellos, nacen espiritual y emocionalmente alejados de Dios. Por eso dije, Dios llama, porque todos estamos como alejados de Él. Y ese estado de alejamiento nos agrada. Nacemos y nos sentimos normal, nos sentimos bien, aunque nacemos en un estado de alejamiento. Cuando nacemos, Dios es un extraño para nosotros, ¿no es cierto? ¿Recuerdas? Cuando tú crecías, tú no sabías de Dios. Te tuvieron que explicar. Nacemos alejados y Él es un extraño para nosotros, porque estamos espiritualmente alejados de nacimiento con Él. ¿Cómo lidian las personas con este alejamiento de Dios, ya que nacen así? Debido a que Dios es el creador de todo lo que vemos en la naturaleza, miren ahí, miren la belleza, lo que alcanzamos a percibir. El cielo, las hierbas, los colores, nos dan testimonio. Dios es el creador de todo lo que vemos en la naturaleza a nuestro alrededor. Y Dios es el sustentador diario de nuestro aliento. Cada célula de tu corazón pulsa. ¿Sabían eso? ¿Saben que el corazón late, no es cierto? ¿Saben que el corazón late por su propia autonomía? No depende del cerebro para latir. Si ustedes hubieran tomado una célula de su corazón y la ponen al microscopio, descubrirían algo. ¿Qué creen que pasa? Late solita. ¿Quién sostiene esa vida? Dios. El aliento, la vida, todo lo sustenta a Dios, nuestra existencia. En nuestro interior, cada ser humano sabemos que Dios existe, aunque no lo conocemos. Adentro lo sabemos. ¡Qué extraña forma de vivir la nuestra! Dependemos de Él todo el tiempo y a la vez estamos alejados. Intuimos que Él existe, pero desconocemos cómo es Él. Desconocemos cómo hace lo que hace. ¿Cómo reconciliamos las dos realidades? Es decir, ¿cómo reconciliamos el hecho de que dependemos de Él todo el tiempo y al mismo tiempo estamos alejados de Él? ¿Cómo lidia el ser humano con este alejamiento? De tres formas. Todos los seres humanos reconciliamos esa realidad de que dependemos de Él y algo adentro de nosotros nos dice que así es y al mismo tiempo estamos alejados. Nosotros afrontamos esa realidad, ese alejamiento de Dios de tres maneras: con indiferencia, con indignación o con infatuación. Ahora voy a explicar esas tres cosas. En primer lugar, la indiferencia. Algunas personas, en lo que respecta a este alejamiento que tienen de Dios, simplemente no tienen interés alguno en saber de Él. Viven haciendo con sus vidas lo que a ellas les parece que es mejor. No dedican interés alguno ni atención a Dios. Algunas de estas personas eligen ir en sentido contrario del testimonio de la creación y de sus propias conciencias, porque incluso niegan que Dios exista. Algunos les llaman ateos. Otros expresan esta indiferencia hacia la persona de Dios, negando la posibilidad de que se pueda incluso probar si existe o no. A ellos les llaman agnósticos. No importa cómo lo llames. Muchas personas a este alejamiento de Dios simplemente no le dan importancia. Es decir, responden su alejamiento con Dios con indiferencia. No están preocupadas, simplemente no están interesadas en eso. ¿Está claro? Pero no todos responden igual. Algunas personas responden a su alejamiento con Dios no con indiferencia, sino con indignación. Diga indignación. Otras personas se sienten indignadas al pensar que existe un soberano, un ser supremo al que le deben de dar cuentas, al que le deben respeto. Les molesta que él tenga el derecho de establecer las reglas y las consecuencias de romperlas. Entonces se molestan algunas personas de pensar en esa posibilidad, en esa idea. Les indigna la idea de que alguien pueda señalarles que están equivocadas. Entonces estas personas no mantienen su alejamiento con Dios con una actitud de indiferencia, sino con indignación, con resentimiento, con disgusto hacia Dios. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Pero hay un tercer grupo de personas que manejan su alejamiento de Dios con infatuación. Diga infatuación. La infatuación es una pasión irracional por alguien. Pasión irracional. No todas las personas están indignadas con Dios. No es cierto eso. Algunas personas están interesadas en conocerlo. Mucha gente sí está interesada en conocer a Dios. El problema es que recurren a su propia imaginación para tratar de entenderlo. ¿Entienden? Recurren a sus propias ideas, a sus propias conclusiones para tratar de entender cómo es Él. Las personas luego comparten esas ideas acerca de Dios con otras personas y a veces logran convencer a otros que acepten sus ideas acerca de Dios. Cuando las personas se hacen una idea acerca de Dios según su propia imaginación, sucede que muchas de las personas se enamoran de esas ideas. Y no solo las comparten, sino que ahora las defienden apasionadamente. Cuando varias personas comparten alguno de esos ideales, nace una religión. ¿Me doy a entender? Que es una manera en que las personas interpretan a Dios con su propia imaginación. Y después defienden apasionadamente ese entendimiento de Dios. Pero esas imaginación son irrazonables. Por eso le he llamado infatuación. Eso es la infatuación. La gente se inventa su propia idea ficticia de Dios y luego se enamora de esa idea y la defiende aunque sea irrazonable. Así el alejamiento con Dios se acaba. Pero no con el Dios verdadero, sino con el Dios que se han inventado en su propia imaginación. ¿Me doy a entender? Por eso le he llamado infatuación. Porque aunque las personas sean muy sinceras en conocer a Dios, no van a la fuente correcta para conocer al Dios verdadero, sino que fueron ¿a dónde? A su propia imaginación. Y la defienden a capa y espada. Y sí se han acercado a Dios, pero no al Dios verdadero, sino al Dios que inventaron en su mente. Hay una pasión muy intensa en muchas de esas personas, porque creen que han llegado a conocer a Dios, pero no es el Dios verdadero. Entonces, el alejamiento de Dios se acaba, pero no con el Dios verdadero, sino con el Dios que se inventaron. Un Dios que se acomoda a sus gustos y a sus necesidades. Entonces, las personas saben intuitivamente que Dios existe y también saben que están alejadas de Él. Pero algunas responden con indiferencia, otras con indignación y otras con infatuación. ¿Cuál es la causa del alejamiento? Esa es una pregunta que deberíamos de hacernos. ¿Por qué están alejadas? ¿Recuerdan la historia del principio? Recordemos que el alejamiento empezó porque los seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios, no estuvieron conformes con las reglas que Él estableció y se rebelaron. ¿Saben? Dios llama a esa rebelión pecado. Diga pecado. Ese es el nombre que Dios de nuestros primeros padres. Pecado. El pecado se constituye en tres problemas ahora. El pecado representa en primer lugar un insulto a Dios. En segundo lugar, el pecado es una injusticia. Y en tercer lugar, el pecado es una inclinación. Después de nuestros padres, ahora todos experimentamos tres realidades con respecto a esa rebelión. Y las voy a explicar con un poco más de detalle. La rebelión que Dios llama pecado, en primer lugar, es un insulto. ¿Por qué es un insulto contra Dios? Precisamente porque Dios, como expliqué al principio, es un ser infinito, un ser todopoderoso, perfectamente santo, es decir, sin mancha, moral y también perfectamente justo, que todo hace conforme a la medida de su propia regla. Entonces, ¿cómo es posible que criaturas tan pequeñas se hayan atrevido a rebelarse contra un ser tan glorioso y todopoderoso e infinito como Dios? Por eso, la rebelión de nuestros padres y de todos nosotros, en primer lugar, es un insulto contra la naturaleza infinita de Dios. ¿Me doy a entender? En segundo lugar, el pecado es una injusticia. ¿Por qué es una injusticia? Porque Dios, siendo el creador de todo, tenía todo el derecho de poner las reglas que él consideraba mejor para su creación. ¿Sí o no? Él era el creador. Pero la rebelión de nuestros padres es un acto, una usurpación de autoridad. Por eso es una injusticia. Porque ha violentado el derecho justo que Dios tenía de establecer las reglas sobre su propia creación. Entonces, al usurpar ese derecho que no les correspondía, los hombres cometieron injusticia. Y en tercer lugar, ese pecado se convirtió en una inclinación natural. Algo se adhirió a la naturaleza humana. Porque después de nuestros padres, todos los que nacimos después de ellos, nacimos inclinados a esa actitud de rebelión. ¿Me doy a entender? Ahora eso es parte de nuestra naturaleza. Es una inclinación natural en el ser humano de seguirse rebelando contra las órdenes de Dios. Entonces, la causa, pues, del alejamiento entre los hombres y Dios es el pecado. Y ahora el pecado es un problema universal. ¿Cuál es la consecuencia de esa rebelión? Dios le dijo a nuestros padres claramente, al principio, que no lo desobedecieran, porque si lo hacían, morirían. La muerte es la consecuencia. El carácter santo y justo de Dios no permitió que él quedara impávido sin aplicar consecuencias al pecado en aquellos a quienes él tanto ama. Por eso expulsó de su presencia a nuestros primeros padres y condenó a toda su descendencia a recibir el pago de sus pecados. El pago establecido por Dios fue la muerte. Entonces, yo ya expliqué cómo hemos reaccionado los seres humanos a nuestro alejamiento de Dios, ¿cierto? Dije, con indiferencia, indignación o infatuación. ¿Cómo es que Él respondió a ese alejamiento? Ahora vamos a ver el otro lado de la moneda. Por nuestro alejamiento y nuestro pecado, nosotros estamos sentenciados a muerte, pero Dios, ¿qué ha hecho al respecto ante este alejamiento? Los seres humanos no han dejado de ser amados. Dios nos sigue amando. Dios demuestra su amor para con nosotros de muchas maneras. Nos sigue amando porque nos sigue dando acceso, beneficio a todo lo que Él ha creado. A pesar de nuestra rebelión, seguimos nosotros contemplando, gustando y disfrutando de su creación. Y eso es señal de amor de Dios. Dios demuestra que nos ama, nos sigue sustentando la vida, nos sigue dando el aliento y todas las cosas que nosotros gozamos. Dios nos sigue amando. Le llaman algunos a esto el amor general de Dios. Que Dios nos ama a todos con estos recursos y estos medios. Pero Dios ha diseñado un plan para acercarse a nosotros. Dios no solo quiere que disfrutamos de su vida en estos términos generales, sino que Él quiere que aprovechemos esta vida para resolver nuestro alejamiento con Él y no tengamos que morir para siempre, eternamente. Así que Él hizo un plan que reconcilia el amor que Dios tiene con su santidad y su justicia. Si Dios nos ama, pero Él sigue siendo justo y santo, y Él tiene que castigar el pecado. Porque ese pecado, según sus propias leyes, exige un castigo, la muerte. Pero el amor que Él tiene por los pecadores lo ha llevado a hacer algo para poderle salvar. Pero ellos no se pueden salvar a sí mismos. Entonces, aquí es donde aparece, número 2, Jesucristo. Entonces, en primer lugar, ya hemos entendido de manera muy general quién es Dios y quiénes somos nosotros y el problema en el que estamos. Ahora aquí entra la persona de Jesucristo. ¿Qué ha hecho Dios para resolver este alejamiento con los seres humanos? Bueno, Dios existe en tres personas eternas. Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo. Debido a que todos los seres humanos estamos incapacitados de conocer a Dios como Él realmente es, a Él adecuadamente, al menos por nuestros propios méritos, estamos incapacitados de conocerlo como Él realmente es y de acercarnos a Él como Él exige. Entonces, Dios eligió darse a conocer a ellos. Él mismo en la persona de su Hijo se dio a conocer a nosotros. El Dios eterno, infinito, supremo, en la persona de su Hijo vino al mundo y nació de una virgen. Se hizo hombre. Nació de una virgen judía llamada María, y después que nació vivió una vida perfecta y sin pecado. Él honró a Dios y cumplió todas sus órdenes, a Dios el Padre. Vivió una vida perfecta y sin pecado, y a través de este hombre, Dios, la divinidad se acercó a nosotros. El alejamiento que había entre nosotros y Él se estrechó porque Jesús vino del cielo a nosotros. Después de la rebelión inicial de los padres, de los seres humanos, Dios había prometido que iba a enviar a un hombre a liberarlos de su separación. Cuando los primeros, Adán y Eva, pecaron contra Dios, ese día Dios les dijo a ellos que un día iba a venir un hombre masculino y que Él iba a darle un golpe mortal al enemigo que incitó esa rebelión. Desde entonces, los antiguos llamaban a ese hombre esperado de parte de Dios el Mesías, que traducido al idioma griego es el Cristo. Y ellos lo empezaron a esperar. Generación tras generación se transmitió esta buena noticia y de cuando en cuando Dios agregaba información acerca de ese que había de venir. Así que se fue creando esta expectación, esta expectativa del hombre que había de venir para acercarnos a Dios y resolver nuestro problema. Le llamaban el Mesías o el Cristo. El Cristo. El eterno Hijo de Dios que se hizo hombre. Entonces, el Cristo fue esperado por quienes creyeron la promesa de Dios. Finalmente un día, el día del cumplimiento de esa promesa que Dios había hecho, cuando iba a llegar, llegó. El eterno Hijo de Dios se hizo hombre, nació de la Virgen judía llamada María, vivió una vida sin pecado en el pueblo llamado Nazaret. Su nombre fue Jesús, hace unos 2000 años. Jesús de Nazaret. Aquel Jesús, cuando anduvo entre nosotros, hizo muchos milagros por la gente, especialmente ayudando a los que sufren, a los pobres. Finalmente, demostró su gran poder sobre el mal, pues sometió a todas las fuerzas del mal en su tiempo. Y luego permitió que su vida fuera entregada en manos de pecadores y lo asesinaron. Su vida fue la ofrenda que Dios mismo dio para pagar por los pecados de todos los hombres y mujeres. Por todas las culpas, por todas las injusticias. Él tuvo que cargar con la indignación de Dios por causa de todos los insultos que nosotros y todos nuestros antepasados hemos acumulado contra Dios. Y todo lo hizo Jesús gratuitamente por amor a nosotros. O como la Biblia lo llama, como Dios lo llama en su palabra, por gracia, gratuitamente, por amor. Con la muerte de Jesús, la justicia y la indignación de Dios quedaron satisfechas. Luego Dios lo resucitó de entre los muertos. Lo levantó de la tumba y se lo llevó al cielo con él de regreso. Y lo sentó a su lado derecho como rey de todos. Y prometió que Jesús volverá un día para juzgar a vivos y a muertos y reinar por siempre. Así entonces ya he explicado cómo es Dios y ahora quién es Jesús. Ahora solo nos queda la pregunta, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué espera Dios ahora que Él tomó la iniciativa de acercarse a nosotros? ¿Ahora qué espera Él de nosotros los seres humanos? Vuelto Jesús al cielo con su Padre, una vez que llegó a su lado derecha, Jesús envió desde el cielo al Espíritu Santo. ¿Recuerdan que explicamos que había tres personas en la divinidad? Dios Padre, Dios Hijo, que ahora se llama Jesús, Jesucristo, Jesús de Nazaret. Y cuando Jesús llega al lado de Dios Padre de regreso, envía desde el cielo el Espíritu Santo para llenar a sus discípulos con poder y con valentía para dar testimonio de estas cosas en todo el mundo. Desde entonces, por medio de ese Espíritu Santo que Dios envió a través de Cristo, Él, Dios, está llamando personas. ¿Se acuerdan cómo empezamos leyendo un versículo? Gálatas 1, 6, que dice, estoy asombrado de que tan pronto se han alejado del que los llamó. Dios está llamando personas. Dios está llamando personas por medio del Espíritu Santo que habita en los discípulos de Jesús, que fueron enviados a todo el mundo a través del Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de que Jesús murió, el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios se hizo hombre, vivió una vida perfecta y sin pecado, y Él entregó su vida para pagar nuestros pecados y nuestras rebeliones. Recibió en sí mismo toda la ira, la indignación de Dios por causa de nuestra injusticia, y después fue resucitado para poder justificarnos y reconciliarnos con Dios. Dios llama a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan de sus pecados y que crean en el Señor Jesucristo para que sus pecados sean perdonados, para que sean declarados los pecadores justificados, no por los méritos propios, pero por los méritos y por la resurrección de Jesucristo. Y a los que aceptan el de vida eterna. ¿Qué es lo contrario de la vida? La muerte era la consecuencia, ¿recuerdan? Pero la obra de Jesucristo confiere vida y es una vida eterna. Los que crean en Jesucristo reciben una vida eterna y gloriosa con Él. Los que lo rechacen como el único soberano salvador recibirán la pena de la eterna condenación. ¿Y usted? No me responda. Pero respóndase usted mismo o a usted mismo. ¿Ya cree en el Evangelio? ¿Ya cree en este anuncio, en esta buena noticia? Por eso digo, te tengo buenas noticias. Quizás tú has vivido siendo indiferente a Dios, enojada o enojado con Dios, o infatuado en tus ideas propias acerca de Dios, pero Dios mismo se nos revela hoy, por medio de su Hijo Jesucristo, y ahora también por medio de las palabras que Él nos dejó por sus profetas y por su propio Hijo Jesucristo. Y nos dice que Él se ha acercado a nosotros, Él ha pagado nuestra deuda, Él ha hecho levantar de entre los muertos a su Hijo, y lo ha sentado a su diestra para enviar su Espíritu a nosotros, y por su Espíritu nos llama hoy y nos llama, ven, ven a mí. Ese es el Evangelio. ¿Cuál es el resultado, la respuesta que se ve en la gente cuando responde al llamado de Dios? Porque Dios llama, ¿cierto? Y cuando alguien responde al llamado de Dios, es decir, el llamado es arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Cristo como el pago por nuestras injusticias. Cuando alguien responde con fe, se puede ver. Cuando una persona acepta a Jesús como el Rey soberano, el único salvador de su vida, Dios el Espíritu Santo se le mete a la persona y empieza a cambiarla de adentro para afuera. El Espíritu Santo viene a una persona y lo primero que hace es que le trae luz a su entendimiento espiritual. Ilumina su entendimiento espiritual para entender la verdad de Dios. El Espíritu Santo le pone en el corazón a una persona el deseo de agradar a Dios y le da la fuerza para perseverar en esta fe en Jesús hasta el último día y hasta el último aliento. Esas son algunas de las evidencias en donde se ve una vida nueva, con un fruto perseverante hasta el reencuentro con Dios. Esto que acabo de decir hoy es una resumida explicación del Evangelio. ¿Quién es Dios? ¿Y cómo es Él? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y cuál es nuestro problema? Y nuestra respuesta a Dios después de nuestro problema, que es nuestro alejamiento. También hemos recordado quién es Jesucristo y qué ha hecho Él por nosotros. ¿Y qué debemos nosotros hacer en respuesta a lo que Dios ha hecho a través de Cristo, de su gracia? Que es arrepentirnos y creer. A esas dos acciones de arrepentirnos y creer, Dios le da otros nombres también. A veces le llama conversión. Y a veces le llama llamamiento. ¿Está claro? El que nos llamó a través del Evangelio con su Espíritu Santo. Y cuando una persona responde arrepentimiento y fe, entonces la persona cambia de adentro para afuera. Cambian sus deseos, cambian sus acciones y sus actitudes y persevera en la fe en Cristo, su confianza en Cristo, al final, para después gozar una vida de gloria eterna con Él. Dios te llama. Cuando una persona está en un lugar donde se explica estas cosas, no es coincidencia. Es una demostración de que Dios te está llamando. Las personas que escuchan este mensaje, ya sea sentándose delante de un hombre imperfecto como yo, o viéndolo en video, o escuchándolo en la radio, o a través del testimonio, la historia de una vida cambiada de estos que creen en Jesús, eso nada más, no solamente es informativo para el que escucha, sino es la forma que Dios usa para llamarle. Por eso Dios le está llamando. Y son dos tipos de personas a la luz de este mensaje. Cuando escucha una persona este mensaje, solo hay los que ya respondieron al llamado y los que todavía no lo hacen. Hoy Dios te llama a arrepentirte y creer en Jesucristo como el único soberano y salvador. ¿Y tú ya respondiste al llamado? Y si aún no respondes, ¿qué te impide hacer hoy? ¿Qué te impide a ti? ¿Qué te impide responder al llamado que Dios te hace hoy? Si ya lo has hecho, si ya has respondido al llamado, el siguiente paso es el bautismo. Eso dijo Jesús. Si tú estás interesada o interesado en bautizarte, acércate conmigo. O mándame un correo electrónico a luisfloriano@yahoo.com y yo puedo aclarar tus dudas. Porque el bautismo es el siguiente paso. Si tú ya eres creyente e incluso ya te has bautizado, tú necesitas tomarte en serio este mensaje para poderlo compartir con otras personas. Necesitas entenderlo bien primero, pero también necesitas aprenderlo. Aprender a compartirlo, a presentarlo. Les voy a decir algo muy, muy simple y muy sincero. Cuando una persona de veras entiende y aprecia este mensaje, casi no tiene que estudiarlo, porque lo entendió. Y cuando tú entiendes algo, lo compartes. Claro que todos podemos hacer las cosas siempre mejor. Pero si de veras has entendido el mensaje, entonces compártelo. Pero es que yo no sé cómo hacer eso, Luis. Yo no soy muy relacional y no siento que tengo las palabras adecuadas. Bueno, el Espíritu Santo que le es dado a aquellos que conocen a Jesús te ayudará. Pero tú debes estar dispuesta o dispuesto. ¿Cómo sabes tú a quién puedes compartirle este mensaje, esta buena noticia? Bueno, debes estar atento o atenta. La gente que convive contigo, tú no puedes llevar este mensaje si no vas a donde está la gente. Si tú vives esperando que la gente venga a ti, el mensaje nunca llegará. Tienes que salir de tu lugar y entrar en contacto con personas. Y si ya tienes contacto con personas, simplemente pregúntales. Pregúntale a esa persona si está dispuesta a escucharte. ¿Estás dispuesto a escucharme? ¿Te gustaría escuchar lo que descubrí acerca de Dios, de Jesús y de lo que yo no entendía que era el Evangelio? Hay una buena noticia. ¿Sabes que hay una buena noticia de parte de Dios para nosotros? Y si la persona te voltea y te dice, ¿qué te pasa? A mí no me interesa eso. Pues entonces no le digas. Pero si le interesa, entonces ya le pediste permiso, ya le preguntaste. ¿Te interesaría en escuchar algo que descubrí? Porque ¿quién de nosotros lo sabe todo? Ninguno. Así que no te tienes que preocupar de que te pregunten algo que no sepas, porque eso es garantizado. Hay muchísimas cosas que no sabes. No vas a hablar de lo que no sabes. Tú vas a hablar de lo que sabes. Si tú ya conoces a Dios, aunque sea un poquito más que antes, y a Jesús de una mejor manera que antes, y la buena noticia, eso es lo que tú vas a compartir. Así, ¿le gustaría escuchar algo que descubrí y que estoy descubriendo todavía acerca de cómo es Dios, Jesucristo y la buena noticia? Si te da permiso, entonces lo haces en la mejor capacidad tuya mientras te sigues perfeccionando. Otra forma en que tú lo puedes hacer, tan sencilla, no es para todos, pero sí es para la mayoría. Para esta otra manera de compartir la noticia, se necesita saber leer y escribir. Y si no, cuando menos leer. Pero la mayoría de la gente sabe leer. ¿Y qué voy a hacer con eso? Bueno, te puedes acercar a tus amistades, tus familiares o tus conocidos y les dices algo como, ¿no te gustaría que una vez a la semana o cada 15 días nos reunamos un ratito y leamos un pedacito de los evangelios? Y dices, ¿de qué? No te preocupes, yo te lo leo. Entonces, si acepta la persona y dice, sí, sí, sí me gustaría escuchar. Es la vida de Jesús resumida, está en la Biblia. ¿Qué tal si nos sentamos un ratito y leemos parte, un pedacito? Yo te acompaño. Me gustaría leerlo a mí, a lo mejor a ti también. ¿Te interesa escucharlo? Sí, está bien. Y vas con la persona. Entonces tomas uno de los cuatro evangelios y lo empiezas a leer. Y le empiezas a leer la vida de Jesús. Y a medida que vas leyendo la vida de Jesús con la persona, tú le vas explicando algunos de los fragmentos de la historia que te leí, que te compartí hoy. Si sigues haciendo eso, al final vas a compartir la historia completa. Y vas a ir leyendo la Biblia. No necesitas forzar a nadie. Solo necesitas encontrar a los que están dispuestos. Pero no los vas a encontrar si no los buscas, si no les preguntas, si no les ofreces. Si tú llegas a morir y Dios y compareces ante Dios y Dios te dice, ¿por qué no compartiste mi historia? Y tú le dices, tú lo sabes todo, Señor. Yo les preguntaba, pero nadie quería. Entonces Dios dice, sí, yo lo sé, no te preocupes. Pero si tú podías y no lo hacías, ¿qué le vas a decir? ¿Que recibiste la buena? Y aunque sea leyendo el Evangelio, los Evangelios, podrás compartir el Evangelio con las personas eventualmente, hasta que alguien entienda y lo crea como tú.